para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanza el teaser de Respect. MGM reveló el avance que muestra a la actriz y cantante Jennifer Hudson, caracterizada como Aretha Franklin, en lo que será su película biográfica. Cabe destacar que la ganadora del Oscar fue elegida personalmente por la reina del soul para interpretarla, tiempo antes de su sorpresiva muerte en agosto de 2018. Llega a los cines el 20 de octubre de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.